91. Caravaggio. Entre la luz y las tinieblas. Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio, fue el creador del tenebrismo. La luz de sus pinturas, deslumbrante y focalizada sobre la escena principal, nunca llegaba a disipar las profundas tinieblas de sus cuadros. Así fue también la vida de este genio de la pintura. La extraordinaria luz de su talento nunca iluminó del todo la oscuridad de una vida marcada por la violencia y la muerte. Parece ser que Michelangelo Merisi nació en Milán en 1571 y no en el cercano pueblo de Caravaggio que le da el sobrenombre y donde pasó la niñez. Su padre, maestro de obras, proporcionó a sus hijos una infancia relativamente acomodada, pero murió víctima de la peste cuando Caravaggio contaba apenas 6 años, y tanto él como sus hermanos quedaron al cuidado de su madrastra, la segunda esposa de su progenitor. Es posible que la temprana muerte del padre enrareciera el ambiente en el hogar de los Merisi, y pronto nació en Caravaggio el deseo de alejarse de su familia. A los 13 años entró en el taller de un pintor de Milán, donde pasó casi un lustro, en el que aparecen ya las primeras manifestaciones de su carácter tormentoso. En efecto, ciertas deudas contraídas por el jovencísimo pintor obligaron a su familia a vender parte de sus tierras, y los 4 hermanos varones acabaron repartiéndose lo poco que quedaba de la herencia paterna. Caravaggio liquidó su parte y marchó a Roma. Jamás regresó ni quiso saber nada de su propia familia. Años después, en presencia de su propio hermano, que le visitó en Roma, Caravaggio negó haber tenido siquiera hermanos. El dinero de su padre se acabó muy pronto, y Caravaggio se vio obligado a trabajar para otros pintores, realizando cuadros de poca entidad. A cambio, sus maestros le ofrecían comida y alojamiento, pero no era una vida fácil. Durante años peregrinó de taller en taller, sin permanecer mucho tiempo en ninguno, y enfrentándose en ocasiones con sus propios maestros. Algunos de los enemigos que hizo en este momento, como el Cavalier d'Arpino, los conservaría durante toda su vida. Providencial fue el encuentro del artista con el que habría de ser su principal protector, el cardenal Francesco del Monte, embajador de los Médicis ante el Papa, amante de las artes, músico y alquimista, seguidor de Galileo Galilei y lo bastante adelantado a su tiempo como para apreciar la atrevida modernidad del arte de Caravaggio. El cardenal del Monte acogió al pintor en su propia casa, el Palacio Madama, actual sede del Senado italiano, y en 1599 consiguió para él el encargo de decorar la capilla Contarelli en la vecina iglesia de San Luis de los Franceses, que precisamente su antiguo maestro, el Cavalier d'Arpino, había dejado inacabada. Era la oportunidad soñada por Caravaggio. En este trabajo realizó una verdadera exposición de sus principios pictóricos. Sus primeros bocetos produjeron escándalo, y las primeras versiones de sus lienzos ni siquiera llegaron a ser expuestas. Pero al final, Caravaggio consiguió colgar en la gran iglesia de los franceses en Roma su particular visión de la vida del apóstol San Mateo. Bastaron estos cuadros para desatar la polémica. El siglo XVI llegaba a su fin y toda Roma comenzó a hablar de la llegada de un nuevo estilo artístico después de media centuria de completo estancamiento. Cansado de la pintura manierista, con sus formas afectadas, que imitaban hasta la saciedad los ejemplos de Miguel Ángel y Rafael, Caravaggio fue capaz de crear todo un lenguaje nuevo. Sus cuadros resultan, como todavía hoy, tan sorprendentes, en ocasiones tan escandalosos, que captaban de inmediato la atención del espectador. La pintura de Caravaggio entra por los sentidos. A diferencia de las intelectuales representaciones renacentistas, con multitud de personajes y llenas de referencias mitológicas, solo descifrables por un observador culto, el arte de Caravaggio se dirige a los más humildes y cualquier observador atento puede desvelar su significado con facilidad. Los modelos están sacados de la vida real. Sus dioses mitológicos son mendigos, sus ángeles mozuelos de la calle, sus santos tienen el rostro curtido de cualquier jornalero. Caravaggio no buscaba una representación idealizada de la realidad, sino pintarla en toda su crudeza, y para ello no dudaba en mostrar los defectos físicos de sus modelos, sus pies sucios, sus ropas desgarradas y sus bocas sin dientes. Por este motivo, fue muy criticado por quienes pensaban que el arte debía expresar solo lo bello y lo sublime, pero se convirtió en el pintor mejor pagado de Roma. Los mismos cuadros que a veces rechazaban los clientes de la iglesia por considerarlos irreverentes, se los disputaban después los amantes del arte como auténtico objeto de coleccionismo. Así, por ejemplo, su Dormición de María, en la que el modelo empleado para retratar a la Virgen fue una famosa prostituta que había aparecido ahogada en el río con el vientre hinchado, desató en Roma un terrible escándalo y no pudo ser expuesta, pero fue adquirida después por un fascinado Rubens. Sin embargo, este primer despuntar de su fama, con apenas 30 años, coincidió con crecientes muestras de un carácter incontrolado y violento, de unas pasiones tan transgresoras como su propia pintura. En cierta ocasión, un hombre se atrevió a acusarle de convivir con la misma prostituta que había servido de modelo para algunos de sus cuadros. Lleno de cólera, Caravaggio lo acechó en la calle y, amparado en la oscuridad de la noche, le asestó varios hachazos en la cabeza. Por fortuna, su víctima sobrevivió, pero Caravaggio tuvo que pasar varios meses en Génova hasta que el herido abandonó la cama y accedió a retirar los cargos. En su vida se sucedían continuamente los alborotos, las peleas y los juicios, junto con breves estancias en la cárcel. Sus valedores conseguían siempre sacarle de prisión y que pudiera seguir pintando. Pero finalmente, incluso el cardenal del Monte se vio obligado a pedirle que abandonara su casa. Desamparado por su principal defensor, Caravaggio se hundió en los ambientes más sórdidos de la capital. Cierto día de mayo de 1606, jugaba a la pelota con algunos de sus amigos. Entre ellos se encontraba Ranuccio Tomasoni, un destacado jefe de Lampa. De repente, en un lance del juego se produjo una disputa. Caravaggio y Ranuccio, que siempre iban armados, desenvainaron sus espadas y comenzaron un duelo a muerte. El pintor fue herido de gravedad primero en una oreja, después en el cuello, pero le bastó un descuido de su adversario para atravesarlo con su acero. En apenas unas horas, la noticia del homicidio se había extendido como la pólvora por las calles de Roma. Aunque estaba malherido, Caravaggio tuvo que abandonar la ciudad a uña de caballo, y ya en lugar seguro, se enteró de la sentencia de la corte papal: muerte por decapitación. Caravaggio pasará el resto de su vida suplicando el perdón del Papa y con el temor constante de ser capturado y ejecutado. Desde los distintos lugares que fue atravesando en su desesperada huida, Caravaggio reclamaba con insistencia que le enviaran sus lienzos inacabados y sus pinceles. El artista se dirigió primero a Nápoles, donde realizó varios cuadros, como La Virgen del Rosario, decisiva en el desarrollo posterior de la pintura en esa ciudad. A continuación se trasladó a Malta. Allí pintó varios retratos del gran maestre de la orden y él mismo fue nombrado caballero. En esa diminuta isla en medio del Mediterráneo, el artista parecía haber encontrado algo de paz. Pero Caravaggio, hábil escapando de la justicia, no puede escapar de sí mismo. Tras mantener un terrible duelo con otro caballero de la orden, fue hecho prisionero y encerrado en el castillo de Sant'Angelo en Malta. No se sabe cómo consiguió escapar y llegó en barco hasta Sicilia. Allí tuvo que trasladarse continuamente de una ciudad a otra, mientras pintaba para el gran maestre de la orden, buscando atraerse su piedad y su perdón, pero este no llegaba. Corría el año 1609 y Caravaggio decidió regresar a Nápoles, donde no pudo evitar ser alcanzado por unos esbirros de aquel caballero de la Orden de Malta con el que se había batido en duelo. Tras acuchillarle salvajemente y desfigurarle el rostro a navajazos, los matones lo abandonaron a su suerte, dando por seguro que el pintor moriría a consecuencia de las heridas. Sin embargo, Caravaggio sobrevivió y por fin recibió noticias de Roma que le llenaron de esperanza. Parece que el Papa está dispuesto a recibirle y concederle su perdón. Inmediatamente, Caravaggio embarcó rumbo a Roma y por última vez la fatalidad se cruzó en su camino. Las tropas del virrey de Nápoles lo detuvieron, confundiéndole con otro, y le obligaron a desembarcar en la costa de Toscana, a unos 130 kilómetros de Roma. Pronto se aclaró el malentendido y Caravaggio fue puesto en libertad, pero su barco había partido. Sin dinero ni posesiones, envuelto solo en un fino manto, Caravaggio decidió alcanzar Roma a pie. Sin embargo, toda la costa está infectada de malaria. Caravaggio, enfermo y sin alimentos, morirá víctima de la sed, la fiebre y el hambre, después de varios días de agonía, en la misma playa desierta en que le habían abandonado los soldados. Era el 18 de julio de 1610 y Caravaggio no había cumplido 40 años. Alguien debió de recoger su cuerpo y darle cristiana sepultura. Pero hoy en día nadie sabe siquiera dónde está enterrado el pintor de la luz y las tinieblas, el creador de la pintura barroca. Este hombre de temperamento incontrolado pasó toda su vida dominado por sus pasiones y atormentado por su conciencia. Creyente, fervoroso y contradictorio, sus cuadros hablan del perdón, de la redención que espera incluso a los peores pecadores. Caravaggio necesitaba creer que la salvación estaba al alcance de todos. Solo de este modo, también para él habría esperanza. Pocos artistas han tenido jamás tanta influencia en la historia de la pintura como Caravaggio. Se ha dicho que quizás solo Giotto y Masaccio han provocado semejante revolución en la pintura de su tiempo, haciendo avanzar el arte de modo tan decisivo. Grandes genios como Rubens, Rembrandt o Velázquez se inspiraron directamente en Caravaggio para convertir la pintura barroca en una de las cimas del arte de todos los tiempos.